Buenos días, les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ir dando inicio. Le pido que abra su Biblia en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso desde el 13 al 19. Continuando con la temática que se viene exponiendo cada domingo, en esta ocasión abordaremos lo que fue la elección, o mejor dicho, la selección que Jesús hizo de ciertas personas frente a una multitud de seguidores. Seleccionó solamente a 12 personas, a 12 discípulos, y vamos a hablar de este evento que se registra en 3 de los 4 evangelios, en Marcos, en Lucas y también en Mateo. Así que vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 3 del verso 13 al 19. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y esta palabra estableció también tiene que ver con que él fabricó básicamente a estos 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón Pedro, a quien puso por sobrenombre, Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, que viene siendo Natanael, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariotes, el que le entregó, y vinieron a casa. ¿Sí? Y si buscamos Lucas capítulo 12, vamos a leer en los tres evangelios, a ver cómo se encarga cada uno de ellos de expresar este evento. Lucas capítulo 6 del 12 al 16 dice: en aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, quien también viene siendo Tadeo, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y por último, vamos a ver cómo hace mención de ello Mateo, en Mateo capítulo 10, desde el verso 2 al 4, él simplemente va directo a los nombres. Así dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, bien, que viene siendo Judas, no el Iscariote, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias porque nos permites llevar adelante este culto que primeramente busca concentrarnos en tu nombre, alabarte, Señor Jesús, estar a tus pies y ser edificados por medio de tu Espíritu Santo, que tú vayas perfeccionando la unidad, que vayas perfeccionando el crecimiento, que nos vayas haciendo madurar, Señor, en el Espíritu, en una mente regenerada, en un nuevo corazón, para que también podamos andar en tu Espíritu, y poder así, Señor Jesús, hacer y cumplir el propósito para el cual también nos has llamado, Señor Jesús. Ruego que nos dirijas en esta mañana, en esta parte del culto, en lo que es el mensaje. Dirígenos, Señor Jesús, de principio a fin, pon las expresiones y las palabras apropiadas y adecuadas, Señor amado, y también pon disposición en los hermanos que oyen. Te ruego, Señor Jesús, que pongas paz en nosotros y que nos despeje, Señor Jesús, en nuestra mente de cualquier estorbo. Te lo ruego en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Bien, hemos leído en los tres evangelios cómo cada uno de estos hombres, Marcos, Lucas y Mateo, se encarga de registrar este evento de la selección que hizo el Señor Jesús de sus discípulos. Y curiosamente vemos que los tres ordenan los nombres de los 12 discípulos básicamente de la misma manera. Todos ponen a Pedro adelante y Judas Iscariote al final, ¿sí? Y de hecho, tranquilamente pudiera separarse esto en tres grupos de cuatro, donde siempre están en el primer grupo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En el segundo siempre está Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y en el último grupo está Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Tadeo y Judas Iscariote. Los tres evangelios lo ordenan exactamente de la misma manera. ¿Cuándo pudo haber sucedido esta elección? Bueno, debemos recordar primeramente que Jesús, después de su bautismo y luego de empezar básicamente su recorrido, se encargó de reclutar a estos hombres para que primeramente les siguiesen, y cuando inició oficialmente su ministerio, luego los llamó y los seleccionó. Y estimamos que desde el inicio del ministerio, año 28, después de Cristo, después de unos meses, fue el llamado oficial de estos 12 hombres, ¿sí? Luego de que estuvieron con él, le vieron hacer milagros, señales, y luego de un par de meses, el Señor Jesús llamó a 12 personas, a 12 hombres, para que estuviesen al lado de él, junto a él, en todo tiempo, en todo momento, durante todo su ministerio. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar de lo que es la elección, o lo que he titulado Jesús elige a sus discípulos. Jesús elige a sus discípulos. Y para ello, para poder desarrollar estos textos, lo he hecho en función a varias preguntas. Bien, así que voy a desarrollar lo que es esta meditación en una serie de preguntas, y donde la respuesta va a vertir el contenido de lo que es realmente la enseñanza. Bien, y vamos a comenzar con preguntas tan sencillas como ¿qué es un discípulo? Quizás muchos ya están muy familiarizados con el término, no obstante, permítanme refrescarlo y expandir un poco más ¿qué es un discípulo? Bueno, discípulo es la traducción de un vocablo griego que es mathesis, que está relacionado con ser aprendiz o alumno. Pero obviamente este aprendiz o alumno no es como lo entendemos hoy en nuestra cultura occidental, sino tiene un significado mucho más profundo. Hoy por hoy les llaman alumnos a los pequeños que van a la escuela o en diferentes entidades como secundaria y universidad. Dice, bueno, él es alumno. Bueno, y tenemos un concepto de alumno, pero no es exactamente el mismo concepto que se utiliza dentro de las escrituras, sino que es mucho más profundo. Porque un discípulo en aquellos tiempos se trataba de una persona que vivía y practicaba las enseñanzas tal como su maestro se lo había enseñado. Vale decir que un discípulo era un fiel imitador de su maestro en todas las cosas que éste le había impartido. Por supuesto que tanto para el discípulo como para el maestro, esto era un proceso en el tiempo, ya que el objetivo del maestro era poder imprimir su mente en la mente de sus discípulos, poder poner su doctrina, su conducta en la mente de sus discípulos. Dicho de otro modo, el maestro debía convertir a cada uno de sus discípulos en un clon suyo. Sí, debía hacerlo básicamente idéntico. ¿Para qué? Para que sus discípulos pudieran luego defender y transmitir a otras generaciones la misma doctrina que ellos habían recibido. Y básicamente ese era el trabajo. Yo le voy a leer como referencia, Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea que el objetivo del maestro era hacer de sus discípulos futuros maestros para que ellos luego hagan más discípulos y mantengan viva siempre la doctrina. Mateo 10:25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bueno, uno pudiera pensar que esto forma parte de una cultura, no obstante yo tengo que aclarar que este concepto de discípulo sigue vigente para la vida de la iglesia, porque ser cristiano se trata de ser discípulos de Cristo. Y esto radica en una conversión de nuestra persona, en donde dejamos de ser nosotros para ser imitadores de Cristo, tal como Él hizo y como Él enseñó también nosotros a andar de acuerdo a sus enseñanzas por medio de su Espíritu Santo. Me refiero a pensar como Él, hablar como Él, enseñar como Él, vivir como Él, ser como Él. De eso se trata ser cristiano. Pablo lo define de una manera muy particular y acertada en Gálatas 2:20, donde él dice: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive su vida en mí. O sea que si hacemos una síntesis para responder a la pregunta ¿qué es ser discípulos? Ser discípulo se trata entonces de que dejo de ser yo para que mi maestro viva su vida en mí. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Bueno, eso podría ser la respuesta a una de las primeras preguntas, que es muy sencilla, como tratar de abordar qué es ser discípulos. Bueno, también tenemos otra pregunta que es, ¿y cómo me convierto en discípulo? ¿Cómo llego a ser discípulo? ¿De qué se trata? Bueno, es tan sencillo responder porque convertirse en discípulo depende de la elección del maestro, ¿sí? Así que si hablamos de discípulos es porque existe un maestro que es el que discipula a los alumnos, y no puede haber un maestro sin discípulos o un discípulo sin maestro. Siempre que ha existido discípulo, también ha existido el maestro. Y en este caso, el maestro es el Señor Jesús. Y vaya que no es cualquier maestro, sino es el gran maestro. De hecho, como hombre y como maestro, él fue superior a todos los maestros de ese tiempo en Israel. Bien, él era superior a los maestros que surgían de las entidades religiosas, como escribas, doctores de la ley, como fariseos, como saduceos, al punto tal que las personas que le oían predicar y le oían enseñar al Señor Jesús, veían realmente la autoridad y el poder del Espíritu de Dios en Jesús, al punto tal que ellos decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Realmente Jesús era el gran maestro de Israel. Bueno, la modalidad que existía en ese tiempo, la tradición que se mantenía, era que cada maestro debía escoger a sus discípulos, ¿sí? Cada maestro debía escoger a sus discípulos, debía seleccionar de un grupo de seguidores que solían tener los maestros de esa época, entre varios postulantes, ellos seleccionaban a sus discípulos también de acuerdo a los requerimientos o los requisitos que ponía cada maestro. Sí, cada maestro tenía sus propios requisitos para poder seleccionar a sus discípulos para que luego le sigan y se conviertan en él, básicamente, en el maestro. O sea que no cualquiera podía convertirse en un discípulo de un reconocido maestro, sino que esto dependía pura y exclusivamente del maestro, que es quien hacía la selección de sus discípulos. Había que cumplir con ciertos requisitos y estándares solicitados por el maestro. Generalmente un maestro se fijaba en gente joven, en gente que tenga básicamente una buena posición económica y también que esté formada en escuelas religiosas, que tengan aptitud y capacidades para aprender. Sin embargo, bueno, Jesús, como el maestro, también tuvo que escoger a sus discípulos y los hizo también según sus estándares, según sus requisitos. Nosotros habíamos leído recientemente en Marcos capítulo 3:13 que dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Bien, el Señor Jesús subió al monte, dice, y llamó a que vengan a él a los que él quiso, y vinieron a él. Con esto vemos entonces que ser discípulo de Cristo no es una elección humana. Ser discípulo de Cristo no es una elección humana, no depende del hombre, sino depende de una elección de Jesucristo, el gran maestro. Él llama, Él forma, Él es el que envía. Bien, Juan 15:16, búsquelo conmigo por favor. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí. O sea, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor Jesucristo. Por supuesto que hubo personas también que de su propia voluntad quisieron seguir al Señor, quisieron decirle: un momento, Señor, permíteme ir contigo a donde tú vas y estar a tu lado. Bien, un caso de esto es, entre tantos, es el gadareno que había estado endemoniado y había sido sanado por el Señor Jesús. Luego que él fue sanado, le dijo al Señor Jesucristo, permíteme ir contigo, y el Señor Jesús no se lo permitió. Le dijo, no, quédate en tu lugar, quédate en tu tierra, háblales a la gente de allí, pero no le permitió ir con él, o sea, no le permitió ser su discípulo. Y esto, por supuesto, marca que quien tomaba la decisión de escoger a sus discípulos era el Señor Jesucristo. Pero si queremos profundizar un poco más el concepto, tenemos también que destacar que, aunque hacia afuera vemos que el Señor Jesús, cuando bajó, empezó a escoger a sus discípulos, tú, sígueme, tú, bueno, hacia afuera todos miraban que él era el que escogía. Sin embargo, esto viene siendo una decisión determinada también por Dios, el Padre, quien le había escogido realmente las personas a Jesús para que estén a su lado. Curiosamente, Lucas 6:12 dice, lo habíamos leído recién al comienzo, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Bien? Jesús pasó toda la noche orando, esa noche, y el verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió de ellos a 12. Bien, y Juan 17:6, como referencia, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. El verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea que en función de esto podemos decir que quien escoge en último término a los discípulos de Cristo es Dios, el Padre, bien, de acuerdo a su soberana voluntad, con una decisión anticipada y determinada. De hecho, también tengo muchas citas que yo voy a leer varias de ellas de forma rápida como referencia. No obstante, voy a ir diciendo, por ejemplo, Juan 6:44, Jesús mismo dice, ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere. Bien, ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Luego, Efesios 1:4 también dice, Pablo le escribe a la iglesia y dice, según nos escogió en él, hablando de Dios, que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ser discípulo se trata de una elección divina. Sí, así que no cualquiera puede ser discípulo. Ténganse los cristianos por dichosos de haber sido llamados a ser cristianos, de haber sido llamados a ser discípulos de Cristo. No obstante, sufra también el proceso de lo que implica ser un verdadero discípulo del Señor. Bueno, ¿cuál fue el propósito de esta elección? ¿Por qué el Señor Jesús escogería a sus discípulos, a estos 12 hombres? Bueno, para responder vamos a decir que al igual que todo maestro, Jesús también buscó formar sus propios discípulos. Jesús, como el maestro, también dijo, yo soy maestro, voy a tener mis propios discípulos. Hombres mortales en quienes pudiera delegar nada más y nada menos que la llave de la vida eterna. Imprimir su mente en la mente de ellos, sembrar su doctrina en sus corazones, vertir su espíritu en su interior, insertar sus prácticas, inculcar sus costumbres, y que a su vez, por medio de ello, esto se reproduzca de generación en generación. Y vaya que sí lo logró. Vaya que sí lo logró, si no, no estaríamos hablando nosotros hoy de esto. Pero además de lo que es en el propósito de la elección, vemos que algo que sorprende y que es maravilloso para nosotros es que la elección que el Señor Jesús hizo de estos hombres fue atípico para cualquier maestro de la época. ¿Por qué? El Señor Jesús no buscó a los mejores hombres de la región, no tomó a nadie de los fariseos ni de los escribas, no tomó a ningún sabio de ninguna institución de la época, sino escogió hombres que ningún maestro jamás escogería. hombres despreciables, como eran los publicanos, hombres comunes y del vulgo, como eran los pescadores, hombres que básicamente podríamos decir insurrectos, como lo eran los celotes, que no se querían sujetar de ninguna manera al dominio romano. Esa clase de hombres escogió el Señor Jesucristo para que sean sus discípulos. Quizás yo pudiera imaginarme que en ese momento la multitud, Jesús está escogiendo y dice, a ver, voy a escoger a 12 hombres para que estén siempre a mi lado, para que me acompañen en el ministerio, y de repente dice, Mateo. ¿Se lo imaginan toda la gente? Mateo, un publicano, va a estar al lado tuyo. Simón, Pedro, y después Simón el celote. Y uno dice, este maestro se volvió loco. Quizás había, dice que había fariseos también que escuchaban y estaban al lado de Jesús. Había escribas también que en ocasiones se acercaron y le dijeron, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y uno esperaría que los discípulos sean esa clase de gente, esa clase de personas que esté, y capaz que ellos mismos también se sorprendieron y dijeron, tenía que ser yo, tenía que ser el que esté allí. Sin embargo, vemos que el Señor escogió gente común, gente del vulgo, gente sin letra, no en el sentido de que no sabían leer, sino que no eran letrados, sino no habían salido de instituciones, no habían sido formados académicamente. Pero escogió gente comunes, así como nosotros. ¿Para qué? Para transformarlos, para rediseñarlos en gente sabia, pero no con una sabiduría del mundo, con una sabiduría dada de lo alto, con una sabiduría celestial. Hechos 4:13, una cita que ustedes deben haber leído en más de una ocasión, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, dice, que habían estado con Jesús. Bueno, Pablo también le escribe a los corintios, en 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, y sigue la lista, ¿no? Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuerdo que una vez una persona me dijo, no me gusta esa cita. O sea, porque de repente te anula totalmente. O sea, una quizás tiene hacia adentro, no sé, cierto prejuicio que dice, no, yo no soy tan vil como lo describe. Sin embargo, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Evidentemente el Señor escogió gente del vulgo, gente despreciable, gente que jamás ningún maestro escogería, pero luego los transformó. Sí, y hizo de ellos hombres sabios, hizo de ellos realmente personas cultas, pero con una cultura celestial, pero no para que se envanezcan, sino para que den toda la gloria al Señor Jesucristo. Por medio de estos hombres, Jesús forjó un canal para que sus palabras eternas permanezcan en un mundo mortal. Logró plantar lo eterno en seres mortales y sacar fruto en abundancia. Logró plantar lo eterno en seres mortales y sacar fruto en abundancia. Logró sembrar su mente en ellos, los transformó, cambió el rumbo de sus vidas, le dio un sentido eternal a una vida mortal. De verdad lo hizo, hermanos, y extendió así su reino santo en medio de un mundo contaminado. Jesús escogió a estos hombres con el propósito de trabajar en ellos, de fabricarlos para su objetivo, y los formó. Así como cantábamos, así como el alfarero le da forma al barro, así el Señor Jesús formó a sus discípulos, los convirtió, les impartió la doctrina, les enseñó a ponerla en práctica, los alimentó, los tuvo a su lado y les dio la autoridad del Espíritu. Pero no para que se enseñoreen de las personas, sino para que sirvan, del mismo modo que Él sirvió. Así como Él lavó los pies, ellos también ahora debían lavar los pies. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vaya doctrina la del Señor Jesucristo que impartía a sus discípulos. Bien, otra pregunta, que es una interrogante un poco difícil de descifrar, es ¿por qué escogió a 12? De una multitud de centenares de personas que iban detrás de Jesús, en cierta ocasión se sentaban, dice, a la orilla o al pie del monte, y Jesús se alejaba en las barcas para poder hablarles. ¿Por qué a 12? ¿Por qué no a 20? ¿Por qué no a 10? ¿Por qué no a 5? ¿Por qué no a 50? ¿Qué sé yo? ¿Qué significa el número 12? ¿Cuáles pudieran ser las razones por las cuales Jesús escogió solamente a 12 hombres? Bueno, sin duda la primera respuesta es porque el Padre Celestial así lo había determinado, y eso es correcto, pero a su vez tal designación puede tener una explicación un poco más amplia. Bueno, la Escritura no responde con claridad por qué el Señor Jesús escogió a 12 personas, al menos no lo responde de manera clara o directa, pero tenemos algunos indicios que pueden acercarnos a una posible respuesta. Bueno, es evidente que en la matemática de Dios, el número 12 representa algo. Si no obstante, fueron 12 las tribus de Israel, bueno, y a partir de allí, tomando desde el primer ejemplo, podemos decir que quizás también, y es muy probable que el número 12 de los 12 apóstoles tenga mucho que ver con el número 12 de las 12 tribus. No estamos diciendo que es uno de cada tribu, eso es imposible, porque había dos pares de hermanos allí. Pero en el Señor Jesús, en Mateo 19:28, si lo busca conmigo, allí dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego Lucas 22:29, también dice básicamente lo mismo. Jesús dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Es evidente que hay una conexión allí con el número 12 de los discípulos, como también el número 12 de las 12 tribus de Israel. Aunque también pudiéramos armar algunas otras conjeturas referidas a este tema, como que Jesús eligió 12 como prefigura de un nuevo pueblo, como resultado de un nuevo pacto, así como en el Antiguo Testamento, de 12 patriarcas se formó todo un pueblo, pudiéramos decir que de estos 12 apóstoles se formó un nuevo pueblo espiritual. Como también algunos dicen, no, los 12 representan los 12 tipos de carácter humano que existen, uno por cada mes, en fin, se pudiera armar tantas conjeturas, pero no vamos a ir más allá de lo que las Escrituras no expresan, ¿sí? De hecho, también Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y está hablando de la ciudad celestial, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que allí también tenemos otra cita que pudiera acercarnos a una posible respuesta de por qué el número 12. Así que yo hasta acá puedo meramente acercar a una posible respuesta del vínculo que existe entre los 12, el número 12 de los apóstoles, con el número 12 de las 12 tribus de Israel. Bueno, vamos a pasar también a hablar de los requisitos. Bien, los requisitos. Hemos dicho que el Señor Jesús, de una multitud de personas, eligió lo vil y lo menospreciado, lo que jamás ningún maestro escogería, eso escogió el Señor Jesús. Pero tenemos que aclarar que a pesar de que Jesús escogió personas comunes y del vulgo, esto no quita que él tuviera requisitos al momento de elegir y escoger a sus discípulos, lo cual nos hace notar que Jesús no escogió a sus discípulos al azar, bien, sino que tuvo en cuenta ciertos estándares que determinaron la actitud de las personas que él escogía. Por supuesto, no eran los estándares de los maestros de ese tiempo. Sí, Jesús no se valió de mirar las cosas que observaban, como posición económica, familia, linaje, coeficiente mental y cosas así. sino que él tenía que mirar el interior. Bueno, ¿cuáles fueron entonces los estándares que miró el Señor Jesús para escoger a sus discípulos? Y para abordar esta respuesta me voy a remitir básicamente a citas bíblicas que le voy a pedir que me acompañe con ellas porque esto es importante. Bueno, ¿cuáles fueron los estándares? Vamos a buscar Lucas 14:26. Uno de los estándares es aborrecer lo terrenal en todos los aspectos, parientes inconversos, bienes terrenales, renunciar a todo del mismo modo que el maestro. De hecho, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Luego el verso 33 de Lucas 14 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, ese es uno de los primeros requisitos que vemos en las Escrituras. El otro sería lealtad en el trabajo, o sea, y me refiero a gente definida que no mira hacia atrás, que no se distrae, que no retrocede, como lo expresa Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál pudiera ser otro requisito? Bueno, negarse a sí mismo y tomar la cruz, y esto significa renunciar a metas personales y mundanas, matar ese yo egoísta que convive en nosotros. Lucas 9:23, Jesús dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor Jesús. ¿Qué más pide el Señor? ¿Qué más, cuáles son los requerimientos del Señor? Capacidad para producir frutos. Bien, capacidad y compromiso para producir frutos. Y Juan 15:8 nos habla de esto, donde el Señor Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto y así realmente demostremos que somos discípulos del Señor. ¿Qué más? Bueno, permanencia en su palabra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Bueno, ¿qué más pudiera ser los requerimientos del gran Maestro y Señor Jesucristo? Amor ferviente, los unos por los otros. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si tuvieres amor los unos con los otros, demostraremos que somos verdaderos discípulos. Y también no debemos olvidar, aunque no está de forma específica, que uno de los requisitos es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. O sea que a pesar de que hacia la vista de las personas Jesús escogió gente común, gente del vulgo, gente que jamás ningún maestro escogería, no obstante el Señor Jesús priorizó sus requisitos por encima de esta elección. Y vaya requisitos los del Señor Jesús para escoger a sus discípulos. La pregunta es, ¿lo cumplieron? ¿Cumplieron estos hombres estos requerimientos? Y la respuesta es sí. Sí lo cumplieron, pero es necesario aclarar que no todos los requerimientos son de cumplimiento inmediato, sino que algunos en el proceso de aprendizaje se van cumpliendo, así también como vemos en el libro de los Hechos, cómo también los discípulos fueron siendo cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. No obstante, aquellos requisitos que son de cumplimiento inmediato, ellos sí lo cumplieron. De hecho, en Mateo 19:27 dice: Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Lucas 18:28. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea que vemos que Dios escogió a aquellos hombres que verdaderamente tenían un interés en ser los discípulos del gran maestro. Ellos se habían despojado de todo. Cuando el Señor Jesús los llama, dice que ellos estaban con sus barcas. Estaban ahí su papá, estaban en sus negocios. El Señor Jesús dijo: sígueme, y ellos al instante dejaron todo. Es evidente que esta gente sí tenía aptitud para ser discípulo del Señor Jesucristo. Quizás había entre ellos, entre la multitud que le seguía, gente mucho mejor preparada en lo que sea dicción, en lo que sea conocimiento escritural de la época, gente mejor preparada. Sin embargo, no habían tenido el compromiso o el hecho de desprenderse y despojarse de las cosas, así como estos hombres lo habían hecho. Bueno, luego que estos hombres fueron escogidos y formados como verdaderos discípulos del Señor Jesús, se convirtieron al final de su discipulado en apóstoles del Señor Jesucristo. Recibieron todo el adoctrinamiento, recibieron todo el entrenamiento necesario para ser luego ellos enviados a discipular a otros, para convertirlo exactamente en la misma figura del gran maestro Jesucristo. Dicho de otro modo, ellos tenían una misión luego de terminar el trabajo: multiplicarse. Así como ellos se habían convertido en clon del Señor Jesús, ellos debían generar también en otras personas exactamente el mismo efecto. De hecho, vemos que Pablo, cuando escribe la carta a los corintios, les dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Estos hombres se convirtieron en testigos oculares de todos los eventos que habían visto al lado del Señor Jesús. Empezaron a dar testimonio de su obra, de su doctrina, en cada rincón de la tierra. Lo hicieron por medio de la predicación en diferentes ciudades y también por medio de cartas, ¿bien? Por medio de un testimonio escrito, que lo tenemos hasta el día de la fecha. Lograron extender el reino de los cielos en la tierra, lograron dejar vivo el testimonio para las diferentes razas, pueblos, naciones, y alcanzó a todo el mundo. Mateo 28:19, todos lo conocen como la gran comisión, dice: por tanto, id y haced discípulos, ya al final, y haced discípulos a todas las naciones. Ellos primeramente habían sido llamados ellos a ser discípulos, y al final el Señor Jesús le dice: ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y luego Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda alguna, estos discípulos tuvieron que despojarse de todas las cosas terrenales que tenían para seguir a Cristo. Quizás gente que había visto y había observado a Pedro, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, dejarlo todo por irse detrás de un hombre que no tenía reconocimiento por medio de las instituciones religiosas, quizás para muchas personas eso era una locura. Decirle: oye, Pedro, ¿realmente abandonas tu negocio? ¿Abandonas tu pequeña empresa para irte detrás de este hombre? ¿Qué te impulsa a hacer esto? ¿Vale la pena? Mira que encima los requisitos del Señor Jesús no son fáciles de cumplir. Las demandas del Señor Jesús son muy fuertes para la carne. No cualquiera puede asimilar esas demandas que el Señor Jesús le imponía a la multitud. No obstante, uno puede decir, ¿vale la pena? ¿Cuál es el cambio? Bueno, el Señor Jesús en Lucas 22, 28, le dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo enseñó, me lo asignó a mí. Vaya recompensa la que el Señor Jesús va a dar a sus discípulos. Se habían despojado de cosas terrenales, no obstante, un reino estaba dispuesto para ello. Y también, como ya lo hemos leído en Mateo 19, 27, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, dice el Señor Jesús, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dime tú si vale o no vale la pena. Vaya que si se tratara de intercambio, hasta un niño de 5 años elige seguir al Señor Jesucristo. No obstante, sabemos que, aparte de ser nuestro Maestro, es nuestro Salvador. Bueno, vamos a concluir lo que ha sido el desarrollo de hablar de la elección que hizo el Señor Jesús de sus discípulos. Tengo que decir que, aunque para algunos todo este proceso y requerimientos del Señor Jesús pudiera ser simplemente parte de costumbres pasadas, tenemos que aclarar que sigue vigente. El Señor Jesús procede de la misma manera al día de la fecha para escoger a sus discípulos, para escoger a los que le van a seguir, a los que van a estar con él. Los requerimientos del Señor siguen vigentes, no ha cambiado. Él sigue procediendo de la misma manera. Y me refiero a que los requisitos de todo cristiano tienen que ver con aborrecimiento, un cambio de mentalidad para desprenderse y despojarse de toda una vida carnal basada en lo material y en el dinero, aborrecer el mundo con todo lo que éste ofrece, tener la capacidad de desprenderse aún de parientes incrédulos que se resisten al Evangelio, abandonar temores y depositar nuestra vida en el Señor Jesús, considerar y priorizar siempre las ganancias espirituales por encima de cualquier cosa terrenal, y de la misma manera que el Señor Jesús renunció a todo, también nosotros renunciar a todo para estar con Él. Las cosas del mundo y los afectos por lo demás deben siempre pasar a un segundo o un tercer plano, y si éstas se interponen con nuestra relación con el Señor Jesús, hay que aborrecerlas, hay que sacarlas del lado. Otra cosa es no mirar atrás. El Señor Jesús busca personas definidas y no de doble ánimo, a fin de que no miren atrás, sino que sigan firmes en el camino, que no retrocedan, que sean leales al Señor Jesús, que sean leales a la vida del Señor Jesús, al ministerio del Señor Jesús. Otra cosa indispensable es negarse a sí mismo, tomar la cruz, y esto tiene que ver con renunciar a lo que nosotros somos, dejar de ser nosotros mismos, dejar de lado sueños, dejar de lado metas personales, someterse a la voluntad de Dios, someterse al deseo del Señor Jesucristo. Jesús no vino al mundo para ayudarnos con nuestras metas personales. Bien, Él al momento de seleccionar a sus discípulos, Él no los selecciona para Él convertirse en un ayudador de ellos para que ellos puedan lograr sus metas personales. Eso no es así, sino Él vino a cambiarnos, Él vino a transformar nuestras mentes. El verdadero discípulo no busca la felicidad del mundo, por decir de alguna manera, sino que pretende siempre adquirir la mente del Señor Jesucristo. Tomar la cruz es ir en contra del mundo, es renunciar al mundo. Luego también hay que producir frutos. Esto tiene que ver primeramente con el plano personal, con la transformación de mi persona. con lo que yo soy, para luego también trabajar en el ministerio y generar también frutos en el ministerio. Permanencia en su palabra es otro de los requisitos que el Señor Jesús demanda de sus discípulos, que es ser defensor de la doctrina del Señor Jesús, perfeccionarse, permanecer en ella, amar realmente la doctrina del Señor Jesús del mismo modo que el salmista amaba la ley de Dios, permanecer en ella día y noche. El verdadero discípulo es una persona de lectura, es una persona de oración, es una persona de meditación, es una persona que realmente ama la doctrina del Señor Jesús. Amor fraternal, y de esto el hermano Hugo al inicio nos hablaba, haciendo mención a la unidad, y de hecho es parte del requisito para ser discípulo del Señor Jesús. No podemos demostrar amor hacia Dios si es que no amamos a los hermanos, ¿sí? Como Juan se encarga de describirlo diciendo, ¿cómo puede uno amar a Dios a quien no ha visto si no ama al hermano a quien ha visto? Bueno, el amor que el Señor Jesús enseñó no estaba basado en sentimientos, en cosas carnales, sino que estaba basado en la entrega hacia el otro, en el beneficio, ¿sí? hacia la otra persona, en el bienestar del hermano. El amor de Dios, el amor del Señor Jesús es aquel que considera a los demás como superiores a uno mismo. Bueno, permítame concluir con tres citas bíblicas. Una de ellas es 1 Juan 2:6, citas que se han mencionado en más de una ocasión. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y por último, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La paz del Señor Jesucristo.